Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezábamos con un clásico del cuarto álbum de Led Zeppelin de 1971, el tema Rock and Roll. Vamos ahora a recordar a un hombre que nace un día como hoy, a finales de los años 20, el padre del rock and roll, el gran Chuck Berry. Nace un día como hoy en el año 1926. Y vamos a recordar uno de sus grandes clásicos, una canción que ha tenido muchas versiones. Se hizo muy popular cuando Michael J. Fox la cantó en la película Volver al Futuro, Back to the Future, de 1985. Pero la versión original la grabó Chuck Berry en 1958 y es uno de sus grandes clásicos. Un tema que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard y número 11 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, que era el top 100 de Cashbox. El tema Johnny Be Good, aquí por Chuck Berry en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.

Robbie Williams nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, un tema de su álbum Sing When You're Winning del año 2000, una canción que de hecho tiene elementos de un clásico de Gloria Gaynor, de I Will Survive, el tema Supreme. Nos vamos ahora con Stevie Wonder y un clásico que le hizo en 1980 en honor a su amigo Bob Marley, una canción con claros aires de reggae, un tema del álbum Hotter Than July, que si no estoy mal fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, por Stevie Wonder, Master Blaster. They won't just join the fighting, but I'll answer.

El sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a George Michael con un clásico de su álbum Older de 1996, una canción que creo que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, el tema Fast Love. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. El turno ahora es para Don Barry White con uno de los grandes clásicos de su carrera como cantante. Mucha gente conoce la versión editada de esta canción, que es la que fue sencillo, pero me voy a ir con la versión completa, con la versión sin editar, que es sensacional. Es una canción que Barry White hizo en 1976 y les cuento, es una historia de tusa básicamente, porque Barry está parado afuera de una discoteca al comienzo de una canción y básicamente lo han dejado plantado, y él dura ahí como un par de horas, seguramente 4 horas tal vez, como que en negación de lo que pasó, y hasta que finalmente decide olvidar sus penas bailando y entra a la discoteca. El clásico es este, esto se llama Let the Music Play. I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? All right. Got his woman over there. Hey, how's he doing? You okay? But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart? Oh, this looks like the place. Everybody's going to step on up here. Like a... One ticket, please. Loud and much to everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play on. Just until I feel this misery is I'm not out here looking for a one-night affair. It is just that I'm so hurt inside. All I want to do is just dance, dance, dance. Let the music play. I just want to dance the night away. Ah, here, right here, where I'm going to stay. FM. Get into you. Don't try to fight it. Michael Jackson, el rey del pop, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más importantes de su carrera, un tema de su álbum Off the Wall de 1979. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, este clásico compuesto por Rod Temperton. La canción Rock With You. Nos vamos ahora a 1991. El turno es para Right Said Fred y el éxito más grande de su carrera. Esto se llama así, I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. Thank you. like bad news. Hi. Bruce Wayne. I tried to avoid all this, but I can't. I just gotta know. Are we gonna try to love each other? Stop the press. Who is that? Kiki Vale. She is great, isn't she? Nos acompañaba en El Sabor de la Noche con un clásico de 1989, una canción que le hizo para la película Batman, película de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Bad Dance. Vamos ahora a despedirnos con un clásico de los 90. El grupo The Rembrandts llega ahora con esta canción que se dio a conocer por ser el tema de la serie Friends. I'll Be There For You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Soy Emilio Sánchez. También quiero darle las gracias a Mauricio Amador, Mónica Martínez, María Paula Aguas y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.